Bienvenido a una audición más de Enfoque a la Familia. Le saluda Johanny Hernández. Nuestro tema de hoy es La fidelidad es una decisión. El día de hoy, Stephanie Campos conversará con Sixto Porras. En la actualidad, muchas parejas y matrimonios enfrentan problemas en sus relaciones como producto de la infidelidad. Sin embargo, debemos tener en cuenta que ser fiel inicia como una decisión personal, al amar el proyecto de vida y a las personas que están a nuestro lado. El amor en el matrimonio hay que cultivarlo día a día. Además, hay que guardarlo y protegerlo. Esto nos va a dar tranquilidad y paz en lo que hacemos. Definitivamente, construir una familia es una bendición que conlleva tiempo, amor y dedicación. Así que seamos cuidadosos de lo que hacemos. Y ahora, escuchemos nuestro tema de hoy. Bueno, vamos a conversar sobre la fidelidad en el matrimonio. Está con nosotros nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. Bienvenido. Me gusta mucho que estemos hablando de los votos matrimoniales y de este voto tan importante que es el voto de la fidelidad. ¿Cómo podríamos entender lo que es la fidelidad? La fidelidad es el voto que yo tomo de ser fiel a la palabra que doy. Uno tiene que aprender a comprender que la fidelidad es una decisión que yo tomo conmigo mismo. ¿Por qué? Porque valoro el proyecto de vida que tenemos en común, porque amo a la persona a la que le he jurado fidelidad, porque la aprecio, porque me amo a mí mismo, porque amo a los hijos que un día nacerán o a los que ya han nacido, porque ellos en silencio dicen un día yo seré como tú, papá. Y seguirán nuestros pasos. Por amor a ellos, yo decido ser fiel. Entonces, la fidelidad es conmigo mismo en función de proteger el pacto matrimonial. Dentro del marco del matrimonio, de la familia y de la vida, hay muchas áreas en las que nosotros debemos de ser fieles. No solamente a nivel personal, sino con los que nos rodean. Y eso va a influir indirectamente también en ser fiel al matrimonio. La fidelidad cultiva la relación matrimonial, da confianza, inspira confianza. Y quiero decirle a los casados y a los solteros que todos, el 100% de las personas, seremos probados en este tema, hombres y mujeres. Los hombres más evidentes y las mujeres con secretos más guardados. Pero nosotros tenemos que entender que la fidelidad hay que guardarla y protegerla. Protegerla porque produce una relación de confianza, porque produce entre nosotros alegría, porque produce paz, no produce susto. La fidelidad produce en la relación una tranquilidad enorme. Por eso, este debe ser un valor constante. Y ambos, tanto el hombre como la mujer, debemos velar de que las personas que se involucran en nuestra vida no pasen esa línea de confianza donde podemos comenzar a avanzar en una dirección peligrosísima. Conocí el caso de dos matrimonios jóvenes bellísimos que eran tan amigos, dormían en la misma casa, iban de paseo juntos. La confianza comenzó a crecer a tal punto de que podían salir en ropa de dormir. Ese tipo de confianza fue haciendo que él y ella comenzaron a dialogar, a charlar, se enamoraron locamente. Y uno de estos era un ministro, un clérigo, ¿no? Un pastor. Y de repente se dio cuenta que el mejor amigo estaba ya teniendo una relación con su esposa y era tarde, a tal punto que de verdad hubo un divorcio y nuevas nupcias. Esto devastó ambas familias porque en ambas familias habían hijos. Trajo vergüenza a la familia extendida. Y la pregunta que surge, me decía la esposa de uno de ellos, de quien quedó como víctima, dice, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos mal? Bueno, abusamos del exceso de confianza. No podemos permitir que una dama o un caballero que por compasión permanezca en casa viviendo con nosotros largo periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque eso va a establecer una relación y esas relaciones podrían terminar en algo peligroso. Uno puede decir, bueno, pero entonces quiere decir que deberé desconfiar de todo el mundo. No, debemos proteger la intimidad del hogar. ¿Cuáles son algunas de las situaciones, aparte de la que nos acaba de comentar, peligrosas que pueden atentar contra la fidelidad? Hay en la vida siempre van a haber lucecitas amarillas que se prenden antes de que se prenda la roja, y creo que tenemos que tener la sabiduría para verlas, para detenerlas y tomar decisiones antes de que ya se esté envuelto en el problema. Cuando usted siente que le agrada mucho estar con otra persona y tiene ya necesidad de hablar con ella o con él, le extraña, quisiera verle, esta es una luz roja, la primera luz roja. Cuando usted comienza a mandar mensajes de texto en una proporción desmedida a una persona, te extraño, me hace falta, no me has llamado, me gustaría verte, es que me siento bien con vos, eso es peligroso. Nunca olvido a un matrimonio que llegó a una consejería en Enfoque a la Familia porque ella descubre que él en una semana había mandado 200 mensajes de texto a una amiga y él sostenía que nada había sucedido. Y efectivamente nada había sucedido, pero en la intimidad de la consejería él dijo, si ella no se da cuenta, posiblemente en un mes más todo hubiese terminado. Y él dio gracias a Dios que su esposa reaccionó enérgicamente porque le confrontó. Nunca olvidamos la escena, de rodillas él pidió perdón y dijo, tenés razón. Bueno, aquí es donde comienza a haber un elemento peligroso. Un tercer elemento peligroso que se ha convertido en el número uno de infidelidad se llama el Facebook y las redes sociales. Esos encuentros con exnovios, excompañeros, como que despiertan una ilusión. Conste, digo, una fantasía, porque les remueve un sentimiento de algo que no existe, de algo que se vivió hace 20 y 30 años. Tienen que tener cuidado. No es correcto un encuentro casual que se convierte en frecuente con excompañeros y que comenzamos a recordar y a recordar y a recordar y tengo el deseo de querer vivir aquello que un día vivimos con esa persona que un día le gustó. Si usted siente esta fantasía, pues deténgala. En las redes sociales se está dando mucha infidelidad, se le ha llamado ahora infidelidad virtual y se dice, no, yo no he sido infiel, pero tiene un juego ya sexual con la otra persona donde lo único que falta es materializarlo, pero aquí corrijo, ya se materializó el hecho de que no se haya dado. El acceso carnal no significa que no ha sido infiel. Ya fue infiel porque ha alimentado una relación ilícita y no está siendo leal al pacto matrimonial. Bueno, esto despierta luces rojas. El hecho de que nos agrade estar con un compañero o compañera de trabajo en exceso, me agrade su perfume, su forma de hablar, su forma de ver, su forma de acomodarse el cabello, su forma... Bueno, ahí usted tiene una luz roja. ¿Hay algo malo? No, no hay nada malo aún. La otra persona es agradable, es de buena presencia. Pero si esa sensación agradable se torna en una relación de confianza, donde comenzamos a hablar, ay, yo me siento mal con mi esposa, no me escucha, o mi esposo no se fija en mí, es que usted siempre me dice palabras bonitas, usted todavía me ve. Mi esposo ya ni me ve, ni cuenta se doy de que me corté el cabello, de que cambié el color de lápiz labial, de que cambié de perfume. Y usted siempre se da cuenta de cada detalle. Bueno, esa es una fantasía y es peligrosísimo porque comienza a darse una atracción. Y sin darnos cuenta podremos comenzar a pasar el límite. Aquí puede terminar eso en acoso sexual, lo cual se convierte en un delito o bien en una relación ilícita que traerá consecuencias que dolerán posteriormente. tiene que recordar que la novedad excita. Ese compañero, esa compañera, repito, ese compañero, esa compañera, ese amigo que le parece tan atractivo, es una novedad. Por eso excita, porque usted no le conoce. Mm. Simplemente es un poema con olor a rosa, simplemente es un perfume con bella presencia, pero usted no sabe quién es, usted no lo ha visto en otras situaciones. Bueno, ahí tenemos nosotros que aprender a advertir el peligro. Otro escenario que se ha convertido en un peligro moderno se llama gimnasios. ¿Cómo? Sí, los gimnasios. Hay algunas que llegan a lucir su última silicona. Y como les costó tan caro, pues se ponen unos trajes para hacer ejercicio que parece que andan de cacería. Y hay algunos varones en los gimnasios que el único objetivo no es echar músculo, es saber qué presa fácil obtienen. Bueno, ¿cómo lo logran? Con una conversación casual, haciéndote sentir agradable, haciéndote sentir bien. Y en este caso de los gimnasios, hemos conocido muchas situaciones de dolor profundo, que han traído un dolor profundo. Y cada uno de nosotros tiene que aprender a distinguir esos momentos peligrosos para huir, para correr. La infidelidad podría verse como una droga. En el momento en que se activa esa sensación, esa atracción, usted tiene que correr en la dirección contraria antes de que lo atrape. Porque debo decirlo, usted encontrará razones suficientes para abrigar o legitimar esa infidelidad. Estamos hablando sobre el tema de la fidelidad como una decisión y mañana continuaremos con más elementos importantes que nos ayudan a fortalecer el vínculo del matrimonio. Así que continuamos conversando. Seguro, será un privilegio volver mañana. Debemos estar atentos a las luces que se van prendiendo en nuestra vida. Por favor, no las ignore y decida ser fiel a Dios, a usted mismo y a su familia. Para apoyarle en este proceso, acá en Enfoque a la Familia, queremos recomendarle un libro que le ayudará a crecer por medio de historias bíblicas. La obra se titula 12 Mujeres Extraordinarias, del autor John MacArthur. Este libro es un estudio perfecto para el crecimiento personal, así como para el estudio en grupos pequeños. Usted aprenderá a amar al Salvador que obró por medio de estas personas para llevar a cabo su milagroso plan. Y ahora, escuchemos nuestro segmento Minuto Familiar. El tiempo familiar es mejor para nuestros niños que cualquier otra actividad. Los padres pasan tanto tiempo llevando a sus niños a los deportes o clases de música u otras actividades que apenas pueden pasar tiempo con sus hijos. Esta es una trampa en la cual es fácil caer. Los niños estos días son bombardeados con oportunidades recreacionales y como padres queremos que ellos tengan estas experiencias. Pero la situación puede descontrolarse fácilmente. Aquí tienen una idea que tal vez ustedes quieran considerar. ¿Por qué no tratar de limitar los acontecimientos que no estén relacionados con la escuela a una actividad por niño por temporada? Por supuesto, tenemos que estar abiertos a excepciones, pero como regla general, pienso que este es un buen arreglo. Los niños pueden permanecer involucrados en aquellas cosas que les interesen más y que aún quede tiempo para la familia. Este fue su Minuto Familiar, valorando lo que más importa. Mañana podrá escuchar la segunda parte de esta entrevista por su emisora favorita. Queremos invitarle a que visite enfoquealafamilia.com. Ahí encontrará más información que le ayudará a crecer de una forma integral. Además, en nuestra tienda en línea puede adquirir los programas de radio y las conferencias. Si necesita consejería, puede escribirnos al correo ayuda@enfoquealafamilia.com. Se despide Johanny Hernández. En Enfoque a la Familia, celebramos 15 años de ayudar a las familias a mejorar.